Quisiera ser minero, un minero bien pagado. Que su dorota con jaspa y esclavo pituta con jaspa y. Que su dorota con jaspa y esclavo pituta con jaspa y. Y mapa, y yo vecina, verga y que guch junta, mucha guarjanqui, verga y que guch junta, mucha guarjanqui. Jampa vida y quija, gustos y placeres. Yo jampa vida chaya hija, penas y tormentos. Jampa vida y quija, gustos y placeres. Yo jampa vida chaya hija, penas y tormentos. Pero ama guaja espalda, pero ama ya pispalda. Corazón dispara.